comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Gracias por seguirnos desde tu lugar de trabajo, desde tu hogar o en tu coche, estés donde estés. Feliz comienzo de semana. De inmediato les compartimos los principales temas que estaremos abordando en el día de hoy. Empezamos con el tiempo a esta hora, 29 grados centígrados. Alcanzaremos hoy una máxima de 32. Nos espera un día caluroso. Estamos en pleno verano, pleno mes de agosto. Miramos en el calendario, 8 de agosto. De inmediato también damos cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, cómo se comporta la economía. La bolsa, el euro se cotiza frente al dólar a 1.01. Se mantiene la paridad entre la moneda europea y la estadounidense. El petróleo, $96.16. Sube un 0.26%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.168 puntos, lo que supone una subida del 0.06%. De inmediato también les compartimos temas que tenemos abordando en el día de hoy, que vienen en portada de la actualidad. El gobierno adelanta a hoy la reunión sobre ahorro energético con la presencia de la ministra Rivera y también estará la otra ministra, Moroto. La confusión generada por el Partido Popular nos ha motivado a celebrar esta reunión, ha dicho Moroto. Sí. Un Partido Popular que, por cierto, ha criticado la improvisación y ha pedido una conferencia de presidentes sobre el plan de ahorro. El tema del ahorro energético enfrenta una vez más al gobierno nacional, el gobierno del presidente Pedro Sánchez, con las comunidades autónomas. No se ponen de acuerdo y para eso será precisamente la reunión de hoy. En el ámbito internacional, Israel y la Yihad Islámica han pactado un alto el fuego tras 3 días de ofensiva que deja más de 40 palestinos muertos. Del ámbito latinoamericano estaremos destacando lo que fue la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. que fue su discurso. Hoy tendremos reacciones a propósito de la comunidad colombiana en el exterior, que puede ser una de las olvidadas del discurso, al igual que las víctimas. La polémica estuvo centrada en lo que fue la primera orden de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Ordenó traer la espada de Simón Bolívar, que recordemos fue robada por el grupo guerrillero al cual perteneció, el M-19. Bueno, se trató de un discurso donde primó la retórica y también el populismo, pero no por ello deja a un lado la esperanza, especialmente para quienes se le votaron. Siguiendo con más temas de actualidad, daremos cuenta de lo que pasa en Cuba, donde se avecinan apagones debido a los problemas energéticos que está afrontando el país. También daremos cuenta de lo que ocurre en Argentina. Continúan los problemas económicos. Y ya en lo que tiene que ver con deportes, destacamos el regreso del fútbol esta temporada. Será con la Supercopa de Europa. Se enfrentarán el campeón de la Champions, recordemos que es el Real Madrid, y el campeón de la Europa League, el Eintracht. El partido será este miércoles y ya en el fin de semana regresa la Liga Española, la primera fecha. Los detalles, por supuesto, en Latino Deportes. Y en el apartado de entretenimiento, hoy recordamos al maestro Jairo Varela. Murió un día como hoy. Sí, recordamos, estamos hablando del fundador del grupo Niche y uno de los grandes baluartes de la salsa y la música colombiana. Al golpe de folclore, lo recordamos. Bienvenidos al Café Mañanero y gracias por acompañarnos. No soy el que dicen que soy, yo tengo un corazón que me da vida. Aparentemente, yo por fuera, por dentro una sandía. Aparentemente, yo por fuera, por dentro una sandía. Mamá, no puedo con ella. Es que no puedo, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Es que no puedo, no puedo con ella. Mamá, y no. San Juan arriba, me paro en la serranía, en San Pablo caminando y al andando voy llegando. Subiendo San Juan arriba, me paro en la serranía, en San Pablo caminando y al andando voy llegando. Si voy bajando, canaleando. Si voy subiendo, ahí voy balanceando. Si voy bajando, canaleando. Si voy subiendo, ahí voy balanceando. Usted me mentó mi mamá. Me mentó mi mamá y yo no le dije nada. Me trató de individuo y hasta aquí llegó la pendejada. Y le doy, le doy. Y le sigo orando. Si se vuelve a parar. Y le vuelvo a dar. Ay, le vuelvo a dar. Y le sigo orando. Le doy, le doy. Y le vuelvo a dar. Aparentemente, duro por fuera y por dentro una sandía. Aparentemente, duro por fuera y por dentro una sandía. Mamá, no puedo. tengo grande la boca y la nariz, que nada bueno me encuentran a mí, que yo soy prieto, que soy carabalí, pero orgulloso me siento yo así. Estoy de luto desde el día en que nací, que trabajar no lo hizo Dios para mí, que me tostaron como si fuera café, que me colaron y de grito que ve. Han cogido la cosa, que para reírse se burlan de mí, la cosa la han cogido, que para reírse me agarran a mí. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando al grupo Nietzsche. Han cogido la cosa, Golpe de Folclore. Bueno, son las canciones que hemos escuchado, pero esta es apenas una muestra del extenso repertorio del grupo Nietzsche, que es hablar de la historia del maestro Jairo Varela. Murió un día como hoy, por eso le rendimos este humilde homenaje. Fue en el año 2019. Perdón, 2012, en Cali, Colombia, la ciudad a la cual le cantó. Dejó un legado musical muy importante, que continúa de hecho la misma agrupación. Una agrupación que está llevando su hija Nina, y de momento la verdad es que lo está haciendo muy bien. El grupo ha conquistado reconocimientos internacionales y se mantiene vigente. Eso es lo importante. Pero hoy nuestro recuerdo, nuestro homenaje al maestro Jairo Varela, repito, director del grupo Nietzsche, murió un 8 de agosto del año 2012. Por eso nuestro humilde homenaje, y por siempre estará en nuestros corazones, y como dijo alguien también, en los pies del bailador. Porque si por algo se caracteriza la salsa, es por el baile. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero por cuenta entonces del grupo Nietzsche y el recuerdo para el maestro Jairo Varela. Esta canción es una reflexión. Han cogido la cosa, en referencia a esa discriminación que ha existido, ¿no? Hay veces se duda de la seriedad de la verdad, y se pone en cuestión el honor de una persona por el simple color de la piel. Eso no puede ser. Bueno, todo eso lo recogió también Jairo Varela en su repertorio musical, y ahí está de manifiesto en Han cogido la cosa. Feliz día y gracias por acompañarnos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. De inmediato les compartimos nuestro monólogo de actualidad. Empezamos con el apartado español. Encontramos una reunión hoy programada entre el gobierno y... Bueno, sí, entre el gobierno. El Ejecutivo había convocado para este martes un encuentro técnico con las comunidades autónomas sin la presencia de las ministras Rivera y Maroto. El caso es que Bueno, aquí estamos hablando de un tema muy polémico en España que tiene que ver con el ahorro energético y sobre el que no se ponen de acuerdo gobierno y comunidades autónomas. El caso es que la ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aguesin, han convocado una reunión para hoy. El gobierno ha convocado para este lunes entonces la conferencia sectorial de energía para analizar junto a los máximos responsables autonómicos en las áreas de energía, industria y comercio los detalles del Real Decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética y despejar dudas sobre su contenido, que será de obligado cumplimiento a partir de este miércoles 10 de agosto. Van a intentar buscar una salida a las medidas en que ha puesto en marcha el gobierno. Es una medida que, recordemos, acepta Pedro Sánchez a regañadientes, porque en principio no le gustaba este plan de la Unión Europea. Y yo no sé si esto tiene que ver con justamente una de las conclusiones que encontramos en la población, ¿no? Sánchez y Scholz, los líderes peor valorados de Europa por la crisis. ¿Sí? Estamos hablando de una encuesta de el periódico El Mundo, Sigma 2, una euroscopia, ¿no? De manera que, en cualquier caso, se va a intentar buscar llegar a un punto de acuerdo. Recordemos que la primera resistencia la encontraba Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid con la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, quien siente que el comercio se debe afectado y que esta medida del gobierno afectaría al turismo y así, por ende, la recuperación económica. Pone los pretextos, lógicamente, tiene un asidero muy importante en la población y es algo que ya le dio resultados, recordemos, durante la pandemia. Mantuvo un pulso a pulso con Pedro Sánchez y la verdad es que no le fue mal. Y es algo que intenta repetir en este caso. La diferencia es que ahora también le siguen el paso otros presidentes de comunidades autónomas. Incluso gente no del Partido Popular, sino del Partido Socialista. De manera que en esta oportunidad la tendrá mucho más difícil el gobierno de Pedro Sánchez. Llegar a un consenso, a un acuerdo con las comunidades autónomas para lo que tiene que ver con el ahorro energético, algo de obligatorio cumplimiento por parte de Europa. Hasta aquí entonces el monólogo de actualidad en lo que tiene que ver con el plano nacional. Monólogo de actualidad también para dar cuenta de lo que ha pasado en Colombia este domingo, donde el presidente Gustavo Petro ha tomado posesión del cargo. Como suele ser habitual en una ceremonia con invitados nacionales e internacionales, debo decirles que por los lados de España, para estos menesteres, se acostumbra a estar el presidente Felipe VI y efectivamente una vez más ha estado. Aprovechó la ocasión a propósito para reunirse también con mandatarios de la región, como es el caso del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que tengo entendido que fue el único presidente del sector de derechas que estuvo, el resto todos de izquierda. Y vamos ya a lo que fue el discurso de Gustavo Petro. Debo decirles que no empezó hasta tanto no le llevaran la espada de Bolívar. Fue la primera orden de Gustavo Petro, que le llevaran la espada de Bolívar. Sí, la de Simón Bolívar, la misma que robó el M-19, el grupo guerrillero al cual perteneció Gustavo Petro durante 11 años. Sí, fueron años en la clandestinidad. De allí que, con toda razón, como quiera que ha evocado ese pasado guerrillero exhibiendo la espada de Bolívar como trofeo de guerra, también tendremos que referirnos a él como un exguerrillero. Y esto también en virtud de la verdad. Lo digo porque mucha gente me dice, Jorge, pero ¿hasta cuándo lo vas a llamar por exguerrillero? No solamente le ves esa parte. No, es que eso está ligado a todo aquel que ha cometido algo. Es un ex. ¿Ya? Ya quisiéramos decir también ex asesinados, ¿no? En referencia a las víctimas del conflicto armado colombiano, las víctimas, por ejemplo, del M-19. No, no se puede decir ex asesinados. Fueron asesinados. En fin, el caso es que en lo que tiene que ver con el discurso, se trató de algo decepcionante, por lo menos en mi opinión. ¿Por qué decepcionante? Porque esperaba un Gustavo Petro mucho más prudente, mucho más inteligente. Me ha parecido un hombre inteligente, independientemente de su pasado, independientemente de sus amistades, peligrosas, por cierto. Se trató de un discurso lleno de retórica y de corte populista. Y en este sentido, quiero decir también que colma las expectativas de algunas personas radicales que le votaron. Solamente allí encuentra asidero. Pero en la medida en que este discurso es complejo de aplicar, ¿sí?, será algo también muy difícil de entender sobre el terreno, ¿no? Uno empieza a analizar cada una de las medidas. Una cosa son las intenciones y otra cosa lo que se pueda llevar a cabo. Y es allí donde encontramos muy complicado que Gustavo Petro pueda cumplir con su programa de gobierno, especialmente en el apartado social, donde ha prometido hasta la luna. Pretende sustituir, por ejemplo, las energías como el petróleo. Perdón, vamos ya a entrar de lleno a lo que son sus políticas. Una de sus propuestas, podríamos decir bandera, es acabar con la extracción de petróleo, lo que se conoce como fracking. Apuesta totalmente por las energías renovables. Es algo que no se va a dar de la noche a la mañana y los expertos se lo ponen en duda. Y así también encontramos que las circunstancias económicas no acompañan, ¿no? Entonces, en el apartado económico se ratificó en el día de ayer en sus propuestas. El otro tiene que ver con la seguridad. Una vez más tendió la llamada en la mano a los grupos armados al margen de la ley que siguen operando en el país, y cada día aparecen nuevos grupos. Él extendió la mano para suscribir acuerdos de paz. De hecho, ya ha recibido la respuesta, por ejemplo, del Clan del Golfo. Y aquí no estamos hablando de ningún grupo que abrace ninguna ideología distinta al tráfico de drogas y al sicariato. Pero bueno, todo eso se vale. Ha tendido la mano a todos los grupos armados que existen en el país para suscribir acuerdos de paz. Y es aquí donde yo encuentro un círculo vicioso que ha venido arrastrando Colombia desde incluso la época de Pablo Escobar. Colombia ha tenido una idea peligrosa, y es hacer acuerdos con delincuentes, con criminales, y en la mayoría de los casos no le ha ido bien. ¿Por qué? Porque los delincuentes suelen ser reincidentes, y pasa con los guerrilleros, y pasa con paramilitares. Aunque Gustavo Petro es producto justamente de esos acuerdos, uno de los que rescatables, ¿no?, que suscribió el M-19, del cual fue protagonista Gustavo Petro, porque impulsó la idea y porque es un reducto de aquella apuesta. Y en ese sentido hay que destacar lo que representa Gustavo Petro, una segunda oportunidad. Él la tuvo y la ha sabido aprovechar, y es por hoy el presidente de Colombia. Empieza entonces, según Gustavo Petro, la Colombia de lo posible. Escuchemos algunos apartes de su discurso. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder, pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible, con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con el corazón y con el cerebro, con esfuerzo. Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos, podremos. Bueno, toca pasar ahora del dicho al hecho. Manos a la obra. Mención aparte. Los grandes olvidados del extenso discurso de Gustavo Petro. Las víctimas del conflicto armado. Qué pena, no hubo una mención en particular para quienes han padecido las consecuencias del conflicto armado. Pensé que iba a haber una mención, una referencia para esos más de 8 millones de colombianos víctimas de grupos como el del M-19, al cual él perteneció. Fue, en verdad, poco autocrítico Gustavo Petro, especialmente con su pasado. Más allá de exhibir la espada de Bolívar, yo pensé que al estar al frente de una delegación internacional, al estar frente a la diplomacia internacional con la presencia de tantos presidentes, entre estos el de la República Dominicana, Luis Abinader, yo pienso que Gustavo Petro tiene una deuda con la comunidad internacional, especialmente con esa que fue víctima del M-19. En el año 1980, el M-19 se tomó la embajada de la República Dominicana un 27 de febrero, cuando el país celebraba las fiestas nacionales, el Día de la Independencia, y durante más de 2 meses mantuvieron secuestrados a varios embajadores. ¿Qué tiene eso de secuestrar personas que no tienen nada que ver con los problemas del país? Hablamos de personas totalmente ajenas a los problemas de Colombia. Secuestraron a varios embajadores. ¿Cómo los liberaron? Tomando un avión y yéndose a Cuba. Su referencia ideológica. Por cierto, ayer no estuvo presente el dictador cubano Díaz-Canel. Tampoco estuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque todos sabemos que le ha tendido la mano Gustavo Petro, restableciendo relaciones. Es verdad que en ese restablecimiento de relaciones se benefician muchos migrantes venezolanos y también colombianos. Sí. Pero sigue siendo Nicolás Maduro un tema delicado, una persona que acoge terroristas. Un personaje político que ha destruido la democracia de su país. Un dictador. Tampoco estuvo Daniel Ortega. Sí, tres personajes que habrían dañado la fiesta, definitivamente. Yo pensaba que Gustavo Petro, bueno, pues, decía con estos hechos que quizás le encendía una vela al santo y otra al diablo, ¿no? Que enviaba mensajes confusos, pero ayer quedó claro en su discurso que es un hombre radicalmente de izquierdas. Otra cosa es que ha hecho algunos acuerdos para llegar al poder con partidos tradicionales de Colombia, pero habrá que tener cuidado. Este es un hombre radicalmente de izquierdas. A propósito del ámbito internacional, una vez más se mostró crítico, no mencionó, bueno, salvo en el caso de las drogas, porque ese es otro tema, bastante polémico. Plantea de que hay que sacar a las drogas, el consumo de drogas, ¿sí?, de la lista de sustancias prohibidas. Algo realmente peligroso. ¿Lo va a hacer solo Colombia? ¿La comunidad internacional se lo va a aceptar? ¿De la noche a la mañana Estados Unidos y Europa van a cambiar de posición solamente porque Colombia, productor de droga, lo haga? Se necesita demasiado consenso. Este es un tema que da simplemente para un debate. Y es aquí donde encontramos que su debate es de corte populista. El tema de la espada de Bolívar merece una aclaración porque ya por aquí me estaban escribiendo. Es verdad que Gustavo Petro le manifestó la intención al presidente saliente Iván Duque de querer tener la espada de Bolívar en la toma de posesión, pero se ve que Duque no estuvo por la labor. Primero le exigió un seguro que equivalía a una cantidad muy alta. Le puso peros. De tal manera que Gustavo Petro, una vez tomó el poder, lo primero que hizo fue, sí, dar la orden de que le trajeran la espada de Bolívar, ¿no? Por ahí empezó. ¿Y qué representa la espada de Bolívar? De una u otra forma sigue siendo un arma, ¿no? Suena un poco contradictorio que se presente como el gobierno de la paz, ¿ya?, y lo haga justamente exhibiendo un arma como trofeo de guerra. Sí. Un poco confuso. Además, representa también los caprichos de Gustavo Petro. Y que evidentemente ese pasado del M-19 pues sigue estando latente de una u otra forma. Hay algo en este Gustavo Petro que deja ver ese pasado guerrillero, izquierdista. En fin, estos son de pronto simbolismos que se dieron en el acto de posesión. Esperamos en cualquier caso que al gobierno de Gustavo Petro, que a Gustavo Petro y a su equipo de ministros, al gobierno en general, le vaya bien por el bien del propio Colombia. Eso sí, para quienes esperaban también la posibilidad de un estilo chavista en Colombia, también hay, y basta con recordar, por ejemplo, en lo que decía la actual ministra de Trabajo. Y esto sí que es un poco vergonzoso, porque me imagino que será algo que tendrán que matizar, ¿no?, que tendrán que reflexionar. Es verdad que estas declaraciones en la decía la ministra hace ya varios años. Sí, varios años, exactamente en 2012, tengo entendido. Pero ellos añoraban el chavismo en Colombia. Bueno, para quienes esperaban el chavismo en Colombia, ya está. Que estuvieran las ideas de Chávez. Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas. Soberanas e independientes. Bueno, le llegó la hora entonces a Gustavo Petro. Si bien es cierto, en algunos aparte de su discurso parecía más bien un discurso de un candidato, no, ya él es el presidente. Los males, lo bueno y lo malo que le pase a Colombia dependerá de él. En el tema de la paz, no quería dejarlo pasar, es un asunto que vale la pena matizar. Porque resulta muy interesante. Es la apuesta. Él se ha presentado como el gobierno de la paz. Y es una de sus principales propuestas. también habló acerca de los impuestos, en fin. El tema evidentemente da mucho de qué hablar y lo vamos a estar comentando en el transcurso de nuestro programa en el día de hoy. Lo vamos a estar compartiendo con reacciones de los colombianos en el exterior. En fin, queremos conocer su opinión y ahí habilitamos también nuestra línea de WhatsApp. Debo decirles que nuestro WhatsApp es el 640-8642-81. Vamos a estar también compartiendo los mensajes en las redes sociales. Hay algunas personas que nos han escrito. Quería culminar justamente con el llamado que hizo Gustavo Petro a los grupos al margen de la ley, los grupos armados, los grupos violentos. Pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera, pero legal, que acabe con el atraso de las regiones. Por otra parte, si al principio decía que una de las grandes olvidadas fueron las víctimas del conflicto armado, también se comprometió a cumplir los acuerdos de La Habana, los que suscribió Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Gustavo Petro ha dicho en muchas ocasiones y ha sido pregonero ese discurso de que el gobierno de Iván Duque hizo trizas los acuerdos de la paz, pues le llegó a la hora. Pero ojalá que no solamente sea para que el gobierno y la sociedad colombiana le cumpla a la guerrilla, sino para que la guerrilla cumpla los acuerdos de paz. Ese tema es muy importante, para que la guerrilla repare y diga la verdad. Es que solamente no puede ser de un lado que tienen que cumplir. A ellos se les está cumpliendo. De hecho, ahí estaban, ¿no? Están disfrutando de sus escaños en el Congreso, de todos los privilegios de la alta política colombiana, en fin, pero ellos no están cumpliendo. De manera que el mensaje debe ir también hacia los criminales, hacia quienes cometieron delitos de lesa humanidad, que deben cumplir también. Repito esto a la hora de referirse a los acuerdos de paz. Insisto, manos a la obra, le llegó el turno a la izquierda colombiana. Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, llegó la hora de voltear la página. Se acabó aquello de la discriminación, la pobreza, bueno, tantos y tantos males. Ahora él tiene en sus manos la posibilidad de darle esa segunda oportunidad, no solamente a los que votaron por él, sino a todos los colombianos. Pero mucho cuidado, si bien es cierto, la toma de posesión ha sido con bombos y platillos y en medio de un jolgorio impresionante. También esos mismos votantes van a estar atentos para que les cumpla con ese complejo programa de gobierno donde, repito, ha prometido hasta la luna. ¿Cuál será el tiempo que le van a dar los colombianos a Gustavo Petro para que cumpla con su programa de gobierno? Es un poco complejo. Hay mucha gente desesperada y va a pretender que de inmediato empiece a solucionar los problemas. De manera que si tuvo la capacidad de dar órdenes desde el primer minuto de ser investido como presidente, vamos a ver cuál será el tiempo para solucionar los problemas del país. Sí, es el compromiso que él mismo ha asumido y es lo que los colombianos y el mundo espera de él. Suerte, Colombia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Me he extendido en el día de hoy. Suele ser habitual los lunes y más cuando tenemos temas importantes que abordar. En este caso, el discurso de posesión de Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia. Momento para una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Leighton Producciones y DJ Adrián presentan en concierto a los más grandes de la salsa.

Muy animada estuvo la posesión de Gustavo Petro. Sonido en vivo. Bueno, vamos inmediatamente ya incorporando a nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo. Es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Gracias por seguirnos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos entonces con Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica. De esta forma abrimos los segmentos. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Jinwar, se trata de la aldea ecológica siria donde solo viven mujeres. Este pueblo ecofeminista sobrevive como una comuna autogestionada sin una figura de liderazgo central, a pesar de la continua tensión por las incursiones de Turquía en Siria. La historia de Jinwar se da a conocer a través de distintos reportajes, como el caso de este titulado por El País, en el que se habla acerca de esta particular historia, de esta comuna liderada nada más y nada menos que por mujeres, en el que es una aldea ecológica donde las mujeres y los niños llevan libremente una vida comunitaria. La palabra Jinwar significa en Kurmanji, tierra de mujeres, y se inspira en la gineoli, la ciencia de las mujeres teorizada por el líder kurdo Abdullah Öcalan, que reclama una sociedad libre de patriarcado. Ahí es donde se convierte en una de las sociedades modernas que tal vez está llamando más la atención de todos, pues esta pequeña aldea en la que se está cada vez clamando más las tradiciones ecológicas, se compone nada más y únicamente de las mismas tradiciones que son buenas con el medio ambiente, mientras se encuentran en medio de uno de los conflictos bélicos más peligrosos del mundo. Gracias, Carlos. Inmediatamente vamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Los tripulantes de cabina de pasajeros de la compañía Ryanair están llamados a secundar una nueva convocatoria de huelga que comienza este 8 de agosto y se va a prolongar hasta el día 7 de enero de el próximo año. Los paros serán de 24 horas y se desarrollarán de lunes a jueves. Esta convocatoria se suma a las dos llevadas a cabo en lo que va de verano y por los sindicatos USO y CIPLA. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la investidura de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Y es que en el día de ayer, y por primera vez en 200 años de vida independiente y democrática, un presidente que se denomina de izquierdas, el exguerrillero Gustavo Petro, es el nuevo mandatario de este país y ha asumido ante una multitud congregada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en una ceremonia, eso sí, cargada de símbolos, comenzando porque ha recibido la banda presidencial de la senadora María José Pizarro y no del presidente del Congreso de la República de Colombia, María José Pizarro, hija, recordemos, del asesinado líder del M-19, Carlos Pizarro, quien con el expresidente Virgilio Barco Vargas fueron los iniciadores de este proceso de paz que han llevado a un exguerrillero a ser presidente de Colombia después de 30 años. Asimismo, hizo pedir que le llevaran la espada de Bolívar, que su antecesor Iván Duque había negado para la ceremonia, porque quizá no lo consideraba necesario. Y eso sí, con esto rompió el protagonismo que tenía el juramento a Francia Márquez como vicepresidenta. Y es que desde primera horas, miles de personas coparon las principales plazas del centro de Bogotá. Un acto en el que acudieron más de 100.000 personas en forma pacífica y que demostró la calidad de democracia que tiene Colombia. Y en el tema político del día nos preguntamos, dentro de las 10 promesas y puntos que tiene en la mira Petro para sacar adelante en su gobierno, ¿por qué no incluyó, ni siquiera no nombró lo que había hablado sobre el proceso con Venezuela y asimismo en la creación del Ministerio de Igualdad que le ha prometido a Francia Márquez? Y también nos preguntamos, ¿está realmente Petro con la posibilidad de sacar una oportunidad en su vida adelante y demostrar que este tipo de gobiernos pueden funcionar en Colombia y aprovechando que la juventud en su mayoría le ha apoyado? Y también nos preguntamos, tiene dos opciones, ¿cuál de las dos podrá sacar adelante? La de realmente demostrar que sí se puede hacer un gobierno de cambio y de funcionalidad en un país que tanto lo necesita, o por el contrario, no poder enfrentar ese reto que tiene de eliminar la corrupción en Colombia. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos hablando de las 10 promesas de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El Festival Gay de Música y Oso Circuit arrancó el sábado tras 2 años de parón. Camilo ofrece a su tribu en Cap Royce un show alegre y emotivo. Fallece la poeta portuguesa Ana Luisa Amaral a los 66 años. La sexta y última temporada de The Good Fight llega en septiembre a España. La actriz Anne Hesh en estado crítico tras un accidente de coche. Hollywood cuestiona el fichaje de James Franco para hacer de Fidel Castro. El rostro de latinos y filipinos en Hollywood. J Balvin y Anita actuarán en la gala de los Video Music Awards 2022 de los MTV. Alejandro Sanz canta La Despedida en la banda sonora de Bullet Train. The Killers editan su sencillo Boy, estrenado en vivo en el Mad Cool 2022. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Bueno, ya lo escuchamos, Nicky Cuervo viene fuerte con las noticias del mundo del espectáculo. Más adelante también, en esta misma línea, se estará vinculando Evelyn Lambert con los comentarios de farándula. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos y por otra parte también daremos cuenta de las reacciones de la comunidad colombiana en el exterior a propósito de la llegada del nuevo gobierno. Ya regresamos. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Atención Valencia, ahora en Tawa, terraza. Cocina abierta. Desde las 16 horas, celebra cumpleaños y fechas especiales en Tawa, el único sitio en Valencia donde puedes saborear, celebrar y bailar. Me la voy a llevar la toa con VIP. Servicio de catering y los mejores cócteles. Agua con la mejor música latina. Ambiente diferente. Karaoke. DJs en cabina. Premios, sorpresas. Sin salir de la ciudad. Avenida del Reino de Valencia 73. Reservas 624-867263. Agua Disco Pub. El sitio perfecto para celebrar. El café más sabroso de Benidorm está en Chiva Café. Desayuno español. English Breakfast.